que se compromete el lunes a llamarnos porque abriría el registro único de aspirantes mientras sigue trabajando en la reglamentación. Pero que el lunes nos estaría llamando la Secretaria de Derechos Humanos y ya nos estaría convocando para que las aspirantes empiecen a inscribirse. No, la idea sería que no haya concurso. El municipio tiene que garantizar la vacante sin concurso, tampoco, por cupo. ¿Pero tampoco entre los 20 grupos pues, tiene que hacer concurso? Sí, en la ordenanza se establece que el registro único de aspirantes justamente... el registro único de aspirantes establece que todas las personas, como dijo el compañero, transgénero, transexuales y travestis, tienen que inscribirse en un registro único y que concursarían entre las personas de ese RUA, no con la población en general, que es lo que estaban intentando hacer los funcionarios antes. Que no necesariamente tienen que pertenecer a la colectiva. No, a la colectiva no. Tienen que ser es la única condición. Bien, una pregunta básica, pero ¿cómo certifican? Digo, el cupo de personas, menciona un cupo establecido ya, que es el de personas con discapacidad, traen un certificado. Digo, en este caso, es solamente asumir la condición. Exactamente como lo establece la ley de identidad de género. No necesita ningún tipo de certificación y la ordenanza tampoco así lo establece. Me parece que actualmente tenemos que confiar en la identidad de género autopercibida de cada una de las personas sin necesidad de andar certificando lo que quieren ser o sentir. Bien. Bien. Bueno, muy bien. Ahí entonces lo que ha sido la de prensa. Pudimos, creo que, escuchar gran parte de lo que ha sido el resultado de la reunión y compromiso entonces para que se convoque a una inscripción para luego participar de lo que van a ser los concursos para acceder a un puesto laboral dentro de la Municipalidad de Viedma. Walter, no sé si ha quedado claro, que si pudimos escuchar bien lo que acaba de ocurrir en la conferencia. Sí, sí, pudimos escuchar bien ahí lo que decían los compañeros y las compañeras. Bueno, eso de confiar también en el género autopercibido y no de andar indagando qué géneros son, ¿no? Exactamente, exactamente. Creo que ya está terminando aquí la actividad con una respuesta, entiendo, favorable. Hoy, por lo menos el compromiso media, ¿no? Asumido. Y además, sí, recordar que hoy a las 4:30 de la tarde va a haber esta concentración en la Fuente Pucará para marchar luego por las calles de la ciudad para reclamar de todas maneras por este cupo, y entiendo también la necesidad de que se lleve adelante lo que se ha comprometido recién Pedro Sánchez desde el municipio. Creo que están haciendo ahora referencia a la convocatoria. Vamos a ver si... Vamos, sí, seguimos escuchando, estamos atentos. A ver, vamos a escuchar. No depende de ningún poder político. Nosotros somos autónomos, somos apolíticos, no pertenecemos a ninguna agrupación política, somos apartidarios y nada, básicamente era lo que nos estaban diciendo, que nosotros estábamos respondiendo a otros grupos políticos, nada que ver, es una iniciativa propia que arrancó el año pasado, no de parte de la colectiva, pero nosotros estábamos acompañando y apoyando, obviamente, pero no pertenecemos a ninguna agrupación política.